Gracias, Señor, porque hoy es un día de felicidad. Tantas bendiciones. Durante el día estuvimos ajetreados, afanados, quizás en conflictos, quizás en aflicciones, en dudas, Señor. Pero tú nos rescatas de todo eso. Y aquí estamos, una vez más, ante tu presencia, Señor. Señor, gracias te damos por poder tener la salud, el tiempo, Padre, y el querer, Padre, venir a este lugar, aprender a alabarte, Padre, a gozarnos contigo, Señor, a darte un poquito de lo mucho que tú nos das, Señor. Te agradecemos, Señor, y ahora en este momento que vamos a aprender un poco más de tu palabra, Señor, abre nuestras mentes, abre nuestro corazón, abre el entendimiento que tú nos das, Señor. Déjanos guiarnos, ser guiados por tu Espíritu, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con una serie de la de Juan, capítulo 3, ¿se acuerdan? La dejamos un poquito ahí relegada. Pero vamos a ver ahí un poquito. El título de hoy es La humildad como primera ley del ministerio. Juan, capítulo 3, 22. Juan, capítulo 3, versículos 22 al 30. Para los que ya estuvieron en anteriores de la serie de Juan, capítulo 3, Juan, capítulo 3, lo dijimos y lo volvemos a repetir. ¿Por qué? Porque es tan importante este capítulo dentro de la palabra de Dios, porque ahí está la respuesta de cómo qué, de cómo ir al cielo, ¿no? ¿Y quién la dio? El mismísimo Jesucristo. ¿Y cómo es? ¿Eh? ¿Cómo es? Si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos, acuérdense. O sea, hay que nacer de nuevo, hay que nacer del Espíritu de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Un religioso le pregunta y Cristo no le dice, cree en mí, ten fe, que son partes, elementos de la salvación, necesarios, pero no suficientes. Necesitamos de la unción, ¿de quién? Del Dios Todopoderoso, del Padre Celestial, para poder ser miembros de su familia y poder, así sí, entrar a la casa del Padre. ¿Cómo entrar a la casa del Padre si no somos hijos espirituales? Amén, hermanos. Y continuando con el capítulo 3, vamos al capítulo 3, el versículo 22. Empezamos, dice la palabra de Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario, hermanos, que Jesucristo crezca, sea grande, sea exaltado, y yo mengüe, decrezca. Esto es un axioma, hermano. ¿Qué es un axioma? Es una proposición que se asume dentro de un cuerpo de teorías, también que descansan, ahí descansan razonamientos, proposiciones, hipótesis, por así llamarlo. Pero el axioma, ¿qué es? Que el que se basa, la piedra fundamental que se basan todas esas proposiciones y deducciones que hacen, pero que es tan evidente, tan obvio, que no hace falta demostración previa de nada de ese axioma. Esto es el axioma de hoy, que Jesús crezca y yo decrezca. Y en efecto, Esa es la primera ley del ministerio. Ya vimos, hermanos, en estas últimas prédicas de que hablamos de que cuando uno recibe junto al nacimiento de nuevo, ¿recibe qué? La unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en uno, el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo más mi Espíritu, ¿se hacen qué? Se hacen uno. Se hacen uno. Y ese hacerse uno viene juntamente con un llamamiento. En el domingo pasado hablamos de un llamamiento santo, porque santo es el que llama, ¿no? Dios nos llama a empezar como hijos de Él a moverse. Dice Dios, trabájale, échale gana, ya te hice mi hijo mío, ya te regalé la vida eterna, ya eres vivo espiritualmente, ya te regeneré. Ahora, ¿qué haces? Ponte a jalar, hermano, ponte a jalar. Eso es lo que dice nuestro Dios, porque Dios quiere que nos vaya bien en su obra. No quiere que andemos puramente afligidos, puramente derrotados. Porque en la obra de Él y en el estar en su obra es cuando uno más se goza. ¿Amén, hermanos? Algunos ya vivimos eso, otros hermanos en Cristo todavía no lo han experimentado. Pero les puedo asegurar a los que no lo han experimentado que es impresionante cómo Dios hace que nos gocemos en todo sentido. Pues ahí muchas veces en las cartas de Pablo vemos a Pablo que se goza en la cárcel, o a Pedro y Juan que están gozando y cantando ahí en la cárcel. Y uno lo ve y dice, ¿qué onda esta gente? O sea, qué raro. O sea, ¿puede decir eso? Pues sí, es válido. Porque en la cárcel, pues uno mucho no creo que se goce. Pero hay gozo en la obra del Señor. Cuando uno ya sabe que el padecimiento es por estar en la obra de Dios, es cuando el gozo se incrementa, porque Cristo se incrementa en mí. Cristo tiene que crecer y yo de crecer. La humildad. La humildad es lo primero que debemos de tener como premisa en nuestras mentes, en nuestros corazones, para ejercer ese llamamiento santo que Dios nos hizo desde tiempos antiguos, desde antes de la creación del mundo. En 1 de Corintios 3, capítulo 3, versículo 5 al 7, Pablo nos enseña bien cómo es esto del ministerio de Dios. Todos sabemos que como hijo de Dios hubo un llamado, y si hay un llamado, hay un ministerio, una labor que hacer en la obra de Dios. Y aquí Pablo lo explica cómo es mi corazón, cómo tiene que estar ubicado mi corazón en ese ministerio. 1 Corintios 3, 5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, subraye servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. La obra es de Dios. Él es dueño de esa obra y Él es el que hace que crezca. Toda la gloria es de quién? De Dios. Toda, hermanos, absolutamente toda. No sea que seamos hallados siendo ladrones, robando a Dios. Imagínese robarle a Dios algo. ¿Usted cree que se va a quedar impune ese mal, ese pecado, robarle a Dios? Ni siquiera le podemos robar a, no sé quién es el de Zapopan, Lemos. Ni siquiera a Lemos le podríamos robar algo sin quedar impunes. O al jefe de la policía aquí local, de la zona. Pero a Dios, robarle a Dios. A muchos, si se nos pregunta, ¿robas? ¿Qué diría usted? Pues no, dirían que no, ¿no? Si le pregunta a alguien, ¿nunca ha robado? ¿Qué pasaría? ¿Qué le respondería? Quizás algunos confesarían con cierta timidez diciendo, bueno, pues sí, cuando era niño iba a la tienda y le robaba unas golosinas cuando el Señor no me veía. Ahí le robaba un juguete a mi primo, una golosina a mi hermana, a mi hermano. Pero nunca se puso a pensar usted si le ha robado la gloria a Dios. Fíjese, por ahí no lo veamos porque no es tangible, pero robarle la gloria a Dios es mucho más severo y trágico que robar una golosina en un Oxxo. A mí a veces me asaltan este tipo de pensamientos donde me robo la gloria de Dios. Es algo, tentaciones que vienen a nuestra mente. Acuérdense que la tentación no es pecado, pero el ya caer en ella, pues ahí ya uno cae en el pecado, porque el que cae, ¿quién es? Yo elijo, en vez de decirle no a la tentación, ¡ay, se me hizo fácil! Y voy y la agarro. Ese es el tema, hermanos. Siempre el que decide no es Dios. A Dios muchos le echan la culpa, pero el que decide siempre, ¿quién es? Yo. Yo soy el que decide. Entonces, no seamos hallados robándole la gloria a Dios. Delante del Padre, uno puede confesar: oh, Padre, otra vez pensé que yo hice esto o lo otro, y fuiste tú, y fue tu gracia, y fue tu misericordia la que hizo, la que permitió esto o lo otro. Pero muchas veces cuando hablamos con nuestros amigos o nuestra familia, nuestros esposos o nuestros padres, yo hice esto, yo lo hice así, y porque yo soy muy inteligente, lo hice de esta manera. Es como cristianos debemos de tener ese temor reverente a Dios y no robarnos nunca su gloria, hermanos, porque no hay bendición en eso. Cuidado entonces con este tipo de pensamientos. Voy a hacer un poco de énfasis, ¿no? Para que te vaya bien con la idea, ¿no? Se pudo hacer por mi aportación. Algo se pudo hacer porque yo aporté algo, ¿no? Son pensamientos donde yo me robo la gloria de Dios. Creció la obra por mi capacidad. Se convirtieron tantas personas en aquel evento evangelístico por mi predicación. Muy peligroso, hermanos. No deje este tipo de pensamiento fluir en su mente ni le dé cabida en su corazón. Por eso, Dios nos creó de esta manera. ¿Como vasos de qué? Vasos de barro, hermanos. Hay sabiduría en esto. Segunda de Corintios 4:7. Ahí el apóstol Pablo nos menciona que somos. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, el tesoro de Jesucristo, ¿no? De la salvación. Para que la excelencia del poder sea de quién? De Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro. Dios podía habernos creado como vasos de oro o plata, ¿sí o no? Con piedras preciosas, incrustadas. Veo como las que usan en las reuniones esas de la iglesia tradicional, ¿no? Veo que usan unos vasos de oro, ¿no? Con incrustaciones de piedra. Como ese tipo de vasos, nos pudo haber creado de esa manera. ¿Qué ejemplo hay de una creación similar? Acuérdense en Ezequiel, ¿no? Ezequiel 14, 28. ¿Quién? Lucifer, Satanás, fue creado con piedras preciosas, perfecto lo hizo. ¿Y qué pasó? Se enalteció hasta lo más alto y hasta Dios quiso quitarle el trono a Dios. Miren lo que es eso. Vasos de barro somos. Eso es. Pero no, Dios en su sabiduría y misericordia nos creó así. Para que sepamos humillarnos ante Él. Y ni aún así el ser humano, fíjese hermanos, se quiere humillar ante el único Dios vivo. Somos vasos de barro, muchas veces creyendo ser vasos de oro. Aún así de barro no queremos doblar las rodillas ante Dios. ¿Cuántas veces ha visto en familiares no convertidos, compañeros de trabajo incrédulos, que no quieren doblar sus rodillas a Dios? Esa es la malicia que tiene el corazón del hombre. El que está en todo hombre y que desde la caída, desde el primer hombre, Adán, sigue el hombre prefiriendo las tinieblas a la verdad de Dios. Es algo, es como un misterio a veces, porque uno cuando ve la luz y prueba la esencia del Dios vivo, dice: no puede ser, porque esa gente no quiere entrar a la luz. Pero ahí en Juan 3, unos versículos antes, Dios mismo nos da la respuesta de esta pregunta en Juan 3, 19 y 20. Nos dice cuál es la condición del ser humano. Y dice en Juan 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Se escapan de Dios pensando que van a poder escapar de la condenación final. Todo en la Biblia tiene una causa, hermanos. Todo tiene un porqué. Dios tiene todas las respuestas. Él lo sabe. Muchas cosas a nosotros se nos van revelando de acuerdo a la revelación que Dios quiere revelarnos a nosotros a través de su palabra. Así como somos vasos de barro para humillarnos más fácilmente ante Dios, ¿saben por qué? Por ejemplo, también Dios nos muestra tantas profecías en su palabra. ¿Por qué nos muestra tanto lo que ha de venir? ¿Para asustarnos será? ¿Será para, ay, mira todas esas cosas que en el Apocalipsis o en Daniel aparecen? ¡Wow! Son tremendas, son terribles. Me dan miedo, dicen algunos. Algunos cristianos también dicen eso. ¿Será para asustarnos entonces? ¿Dios quiere asustarnos a sus hijos? Pues no, pero en parte también sí. Para que haya un temor reverente también. Que saben que nadie se va a quedar sin un juicio justo. Y la gente que no se arrepiente y llega a ese juicio, ¿cómo llega? Con sus propias obras, hermanos. Es lo peor que uno puede llegar ante Dios, con sus propias obras. Y no con la obra de Cristo en la cruz. Pero, por ejemplo, en la profecía y siguiendo con el tema, principalmente, ¿para qué nos da profecía el Señor? ¿Por qué estoy hablando de las profecías? Porque en la Biblia, un tercio de la Biblia son profecías. Habla Dios del futuro. Muchas de ellas ya se cumplió. Ya es profecía ya cumplida. Otra por cumplirse. Pero ¿por qué? Porque principalmente nos quiere dar esperanza. Porque la mayoría de las profecías hay un juicio justo. ¿Para quién? Para sus hijos. Hay un juez justo que a todo lo va a juzgar de acuerdo a la justicia de él. O sea, muchas veces nos sentimos, ay, esa gente mala, esos violadores, esos genocidas, esos, ¿qué pasó con Hitler? ¿Se escapó? Dicen que se escapó a Latinoamérica o qué. Pues, a mí no me interesan esos documentales, porque yo sé que él ya está muerto, haya muerto en Alemania o haya muerto en Argentina, dicen. No importa, porque él se va a encontrar con el juez justo, que es nuestro Padre Celestial. Eso habla de una justicia y nos genera esperanza a sus hijos. Para los que no, genera temor. ¿Y qué fin espera usted, hermanos? ¿Qué fin? En Romanos 14:11, el fin que Dios dice es bien claro. Romanos 14:11 dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, citando a Isaías, que ante mí se doblará, ¿qué? Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. O sea, no es que Dios va a conquistar parte del universo, va a conquistar Europa y América del Norte y va a dejar una parte, va a conquistar toda rodilla, se va a doblar, toda. En Filipenses 2:10 dice, que se doble toda rodilla a Jesús de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no solo en la tierra, sino en todo el universo, todos se van a doblar ante el poder de Jesucristo. Amén. Todo esto será puesto bajo su poder entonces. Mientras tanto, nosotros, y aquí viene el caso, seguimos con nuestros ministerios, nuestro llamamiento en esta vida terrenal. Volvamos a Corintios. Primera de Corintios 2:1. Primera de Corintios 2:1 dice. Primera de Corintios capítulo 2, vamos del versículo 1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es el poder de Dios el que hace la obra de salvación. Ahora, algunos menosprecian y dicen, ay, el poder de Dios para la salvación y ya eso es todo. Como que quieren también un poco más, que quieren un poco más. Pero Dios lo clara y bien, bien específico, es poder para salvación. ¿Salvación de qué? De nuestras almas, para la vida eterna. Gracias a su poder, de este poder tan grande que tiene, Él resucitó a Cristo Jesús de los muertos y también nos promete, ahí está una de las profecías, a nosotros resucitarnos en aquel día que Él vuelva. ¿Usted lo cree, hermanos? Amén. Y dentro de esta obra que Dios tenía planeado, nosotros nos movemos como qué, como hormiguitas. Ahí vamos, con nuestro llamado que Dios nos da, un ministerio en particular que tenemos. Ahí vamos como hormiguitas. Cuando vemos a estos animalitos, estos insectos, las hormigas, no nos queda otra cosa que, la verdad, maravillarnos, porque es una forma de vida muy, muy sacrificada, ¿o no, hermanos? Muy sacrificada. Hasta hay un proverbio que habla de ellos, el proverbio 30:24 dice, no lo busqué, dice, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Hay cuatro cosas en la tierra, fíjense, cuatro cosas en la tierra, nomás cuatro, muy pequeñas pero muy sabias. Y ahí están las hormigas, dicen las hormigas que son pequeñas y sin fuerza, pero guardan su comida todo el verano. Acá está hablando muy bien de las hormigas, Dios, ¿no? ¿Y uno qué hace con las hormigas? Pues le tira con todo, ¿no? O sea, las pisa, les tira con insecticida, los fumiga, les echa agua. Pues sí, le hacemos todo eso, pero ahí andan las hormiguitas, ¿no? Siguen subiendo del hormiguero, las pequeñas y sin fuerzas. Ahí van, una a una, saliendo con determinación. No importa que la pisen, que la envenenen, ellas van haciendo su tarea, la tarea que tienen asignada por su reina, ¿no? La reina del hormiguero. ¿Qué manera de reflejarnos a nosotros, estos insignificantes insectos, y nosotros quedar retratados? Nos hace quedar mal, porque la verdad que vemos eso y nos vemos a nosotros en nuestras vidas y en lo que Dios nos puso el llamamiento, y sabemos que ellos están haciendo mejor su llamamiento como hormigas que nosotros, como hijos de Dios. Y en este trabajar, fíjense, de la obra de Dios, claro, hay diferentes trabajos y asignaciones hechas por ¿quién? ¿Quién hizo las asignaciones de los trabajos en la obra de Dios? Dios, ¿estamos de acuerdo? A unos dice la palabra ahí en 1 Corintios 12, dice que a unos los hizo apóstoles, que es evangelistas, a otros profetas, a otros maestros, a otros hacen milagros, otros sanan, otros ayudan, dice, otros hacen, otros administran, y otros hablan en lenguas. Fíjense, todos son dones, regalos que Dios da, capacidades que da a sus hijos para realizar, para que puedan realizar la obra asignada, el llamamiento de Dios. Esta asignación, ¿quién la hizo? Vuelvo a repetir, ¿quién la hizo? Esta asignación de capacidades y dones, Dios. Y aquí debemos de ser humildes también, hermanos. Saber dónde Dios me quiere también es parte de mi responsabilidad. Si yo tengo don de sanamiento y hacer milagros, ¿en dónde tengo que estar? Yo tengo que estar preguntando y en oración a Dios, porque es responsabilidad mía saber dónde ubicarme. Pero más todavía, saber aceptar, y subrayo aceptar, lo que Dios me dio como llamamiento, como ministerio. No querer más, no ambicionar más de lo que Dios considera es lo mejor para mí. Que esto también es muy difícil. Habemos muchos hermanos que de repente nos salimos un poco de la tangente de ahí, ¿no? Nos creemos más de lo que Dios nos tiene asignado y andamos, ¿qué? batallando. No lo dude, hermano, va a batallar si se cree más de lo que Dios lo puso a hacer. Pero también hay que tener cuidado con la contraparte, con lo contrario. Creernos menos. Porque Dios es el que llama, hermanos. Y es el que pone esos dones que eran irrevocables, al igual que su llamamiento. Y Dios al que llama lo capacita. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Ese es el Dios que usted y yo debemos de creer. Porque no es un Dios debilucho, no es un Dios desorganizado, no es un Dios limitado en poder. Es un Dios todopoderoso, es un Dios todo organizado. Es el Dios que creó toda la organización del universo, del cielo y la tierra, y así la asignación de lo que sus hijos iban a hacer desde tiempos, desde antes de la creación. Y si Dios así lo dispuso desde antes de la creación del mundo, ¿por qué piensa o por qué pensamos que podemos planearlo de una mejor manera? Aquí en Casa Oración, yo la verdad me gozo porque hay muchos pastores, hay muchos hermanos que son maestros. Recién la hermana hablaba del Congreso de Maestros, ahí van, y muchos maestros, vienen de todos lados, hasta de Estados Unidos, vienen de Europa, y uno se sorprende la cantidad de maestros que vienen de todos lados. Y nomás hablar, entablar ahí conversaciones edificantes, nos vamos creciendo y madurando en Cristo Jesús en ese tipo de congresos. Son una bendición. Y ahí están los pastores. Cuán difícil, hermanos, a veces es vivir bajo esa autoridad terrenal que Dios nos pone en un lugar. Muchas veces la rebeldía nos gana. Y yo sé que ustedes y yo conocemos muchos casos de esos, tanto a nuestro alrededor, tanto como en el pasado que vivimos. Son casos tristes en donde se creen más y empiezan a rebelarse contra la autoridad que Dios pone en esta tierra. En 1 Tesalonicenses 5:12, nuestro Señor nos enseña de cómo tratar a esa autoridad, de cómo ser con esa autoridad en la iglesia. Como hijos de Dios es muy importante, mucho más importante que saber cómo tratar a la autoridad civil. 1 Tesalonicenses 5:12 dice: os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En otra versión dice: ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles que amor por la obra que realizan. En las iglesias de hoy en día, donde la división es como una epidemia, ¿cuántas iglesias no hemos ido de aquí para allá? Yo he estado en pocas iglesias. Fíjense que en Argentina me tocó estar mucho tiempo en la iglesia, una iglesia más o menos grande, y se dividió 3 veces mientras yo estuve ahí 15 años. 3 veces se dividió y todas fueron por las mismas causas. Gente rebelde, gente que hacía rumores, que hablaba por atrás, que generaba ¿qué? División. Y la Biblia es muy claro con eso. ¿Cuántos de aquí vivimos ese tipo de historias, hermanos? Separación, división en las iglesias, el cuerpo de Cristo dividido, separado. ¿Usted le gustaría mocharse los dedos, el pie, estar mochando, sacarse aquí algo? O sea, a mí me sacaron que... ¿cómo se llama esto? El apéndice. A mí me sacaron el apéndice, pero sí la sentí cuando me la mostraron. Dije, ay, pues eso era mío. O sea, ya estaba afuera. Y dicen, ay, qué cosa. Uno siente cierto apego porque lo ves, ay, eso estaba, era mío, y se va, ahí se va. El doctor dice, no, pues no te va a afectar mucho, pero era mío, ¿no? Entonces, imagínese, el cuerpo de Cristo todo mochado. Eso no es lo que hay que hacer, hermanos. Si usted es hijo de Dios, es lo último que quiere hacer. Eso no debe de ser así, hermanos. Respeto, amor, pero no veneración, hermanos. Cuidado, hermanos, también. Todo exceso, O sea, agregar o quitar de la palabra lleva a esas desviaciones de la doctrina de Dios. Si no, vean a la iglesia católica, lo tengo que mencionar así directamente porque no hay de otra. Llaman Padre Santo a un hombre. Es cuidadoso, eso es muy temerario, ¿no? O vicario. Y yo creo que ustedes ya saben el significado de vicario, ¿no? Si lo saben, ¿no? Es que es reemplazar a Cristo. Wow, eso. Yo no entiendo qué ser humano quería ser llamado de esa manera, con el temor de Dios. Es increíble eso. O que ponen a sus ministros y les dicen padres, y los ponen como mediadores entre Dios y nosotros y el hombre. Pero nosotros sabemos que hay solo un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo hombre, ¿no? Y si se mueren, ¿no? Estos, los que hacen, beatifican, ¿no? Y también los santifican en sus rituales y ceremonias. Les crean una posición en la cual no aparece en ningún lado en la Biblia. Pero nosotros también sabemos que después de la muerte, ¿qué viene? Viene el juicio. Y eso es todo. No hay otra cosa que venga. Y así, lo mismo en todas las que en las sectas. Todas tienden a enaltecer al hombre, a enaltecer al líder, a enaltecer a un grupo ahí que tiene el dominio. Cuando ve a un predicador, a un pastor o a un evangelista enaltecerse en el púlpito, corra de ahí, hermano. O sea, la otra vez una hermana me preguntó, ay, hermano, no sé, es que el pastor dice, no sé, y decía cosas aberrantes que en la Biblia obviamente no aparecen, en donde se enaltece a él mismo, y yo, pues, ¿qué le puedo decir? En ese lugar es difícil estar, hermanos, y es muy peligroso. La palabra de Dios es muy clara respecto a eso. En Romanos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Siempre Él debe de crecer y yo de crecer. El que predica otra cosa simplemente no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. En 1 de Pedro 5, versículo del 1 al 6, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. 1 de Pedro 5, 1 dice, quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, ¿cuántos esperan que Él regrese? Amén. Disfrutaré de parte de su gloria. Recién cantábamos, ¿no? Oh, su gloria quiero tener. No es que ahora quiero, dame mi gloria, sino que el cuerpo glorificado, eso, cuando Él venga y lo vea cara a cara, eso quiero vivirlo, quiero tenerlo. Esa es nuestra esperanza bienaventurada, hermanos. Entonces, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente, ahí está Pedro nos va a dar el consejo. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo con el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Del mismo modo, ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Y dice, todos deben tratarse con humildad. Esa es la palabra. Pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. En el ministerio de Dios, hermanos, la humildad es lo primero. Mientras más vea a Cristo, menos verá a los ministerios de los hombres. O verá a Cristo reflejado en los ministerios de esos hombres de Dios. Como Juan el Bautista. Como Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Era el hijo de un sacerdote de la tribu de Leví, el primer profeta después de 400 años. Dios los hizo ayunar de profetas. Durante 400 años no hubo un solo profeta en la tierra de Israel. Imagínense, cuando llegó Juan el Bautista, causó un tremendo impacto. Llenaba masas y masas. Él vivía en el desierto, era muy popular ahí. Las multitudes salían de Jerusalén y de Judea a raudales, inclusive líderes religiosos y que políticos importantes de la época. Aún así, él se vestía como de pelo de camello. ¿Eh? No estaba en un palacio, sino que se quedaba ahí en el desierto. ¿Y qué comía? ¿Se acuerdan? Langostas y miel. O sea, no les pedía a los políticos que venían, oigan, pues vienen con la mano vacía y sus ofrendas a Dios, pues tráigan, pónganse. O sea, no se ponía a hacer eso. Él sabía que Dios lo iba a alimentar. Él era una voz que clamaba en el desierto, no en un palacio. Tampoco en el templo, sino en el desierto, hermanos. Y su mensaje era simple, y con esto cerramos. Marcos 1:7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y en Juan 1:29 dice, he aquí, cuando ve a Jesús allá venir, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el mensaje de Juan. Él apuntaba al Mesías, al Salvador, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y este Jesús que comenzó su ministerio, luego del de Juan el Bautista, ¿qué pasó? Fue empezando a juntar unos pequeños discípulos y empezó a bautizar al otro lado ahí del Jordán. Pero Juan nunca titubeó. ¿Saben por qué Juan nunca titubeó en su ministerio y sabía que él era el Cordero de Dios, sabía que él no era el Mesías y sabía estar bien ubicado del ministerio que Dios le dio? Porque él no tenía ninguna crisis de identidad. Él sabía completamente y seguro que Dios le dio ese ministerio de preceder al Mesías, al Salvador, al Cristo, y nomás anunciar su venida. Eso era todo lo que tenía que hacer Juan, y él así lo hizo. En Hechos 13:25 se menciona al ministerio de Juan. ¿Cómo se lo menciona? Dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, su ministerio, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, o sea, el Cristo. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Juan el Bautista lo tenía claro. No tenía ninguna crisis de identidad. Sabía quién era él, sabía quién era el Cristo. Por eso sabía que ahora que ya estaba Jesús comenzando su ministerio, no le quedaba otra que ir él, ¿qué? Disminuyendo, para poder así desaparecer. Eso, hermanos, es el cristianismo. Que no le vendan otro evangelio. Eso es el cristianismo. Eso es ser discípulos de Cristo y no otra cosa. Para los del mundo esta historia termina horrible. Para los del mundo dicen, el otrora famoso profeta, después de 400 años que multitudes venían y le seguían ahí en el desierto, reyes, líderes, que lo temían y le respetaban. Ahora ese Juan, ¿qué pasó? Que estaba, fue decapitado solo, en una celda, solo, por pedido de una adolescente. Una señorita que le pidió la cabeza. Y ni siquiera tuvo una sepultura digna, hermanos. Porque sus discípulos se llevaron su cuerpo y su cabeza se la quedaron ahí. Y que vayan a saber qué hicieron esa gente mala con su cabeza. Ese es el fin del ministerio de Juan el Bautista. Y muchos del mundo dirán, oye, ¿para qué sirvo a Dios? Pues mira cómo termina uno, decapitado, degollado, ahí, pues, tratado a mal. Eso es lo que el mundo pensará, un final, una historia triste con un final trágico y amargo. Pero para los que sabemos de la gloria de Dios, es la historia de un siervo de Dios que cumplió con su mandato en esta tierra, cumplió su misión al pie de la letra y ahora sí vive la verdadera vida. Ahora él está viviendo esa vida, disfrutando de la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo, alegría perfecta, risa y felicidad plena y absoluta, hermanos. Delicias a tu diestra para siempre, como dice el Salmo 16. ¿En dónde está hoy su delicia, hermano? Tu esperanza, ¿dónde está puesta, hermano? Si tu delicia es estar a su diestra algún día en este futuro, no te pierdas con las vanas palabrerías y las doctrinas de hombres que están infestadas ahora. Ahora cerca de nosotros podemos saber, yo pues identifico varias sectas por aquí. Impresionante cómo se ha proliferado este tipo de doctrinas y palabrerías vanas, como dice Pablo. Cerramos con lo que le dijo el apóstol Pablo a su amado y discípulo Timoteo. Primera de Timoteo 6:20. Primera de Timoteo 6:20. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que sea un poco más entendible. Primera de Timoteo 6:20 dice: Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento, y lo pone entre comillas. Algunos se han desviado de la fe. Fíjense lo que provoca: desviación de la fe por seguir semejantes tonterías, le dice. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Fíjense, el no querer menguar, el querer estar ahí, de rebelde, de no querer decrecer, provoca discusiones mundanas y necias, dice Pablo. Y al final, ¿qué termina? Y esto es lo triste, esto sí es lo triste y lo trágico, hermanos, que se desvíen de la fe. Porque sí se puede uno desviar, apostatar de la fe. Hermanos, no seamos como esos, discutiendo, vanas discusiones. Hermanos, sepamos descrecer y el Señor que mora en nosotros crezca y se haga grande en nosotros, para así nosotros poder reflejar su gloria a otros y seguir con la obra de Dios. Amén. La obra es de Dios, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, porque nosotros, tú nos has ungido con tu Espíritu, Señor. Y ahora somos parte de tu familia celestial. Nuestra ciudadanía ya está en los cielos. Y nuestra mirada debe estar también puesta ahí, Señor. Pero mientras vivimos en esta vida temporal, en esta vida pasajera, Señor, tú nos pides, tú nos llamas a servirte en tu obra, Señor, la cual tú nos prometes: yo voy a dar el crecimiento y te voy a dar las capacidades y los dones adecuados para que cumplas con bien ese llamamiento que te estoy dando, ese ministerio que tienes que servir. Ayúdanos, Señor, a encontrarlo lo antes posible. Ayúdanos, Señor, a servirte en donde tú quieres que estemos sirviéndote, Padre. Porque ahí hay bendición para mi vida, para mi familia y para todos los que yo pueda tocar, Padre. Porque el que los toca es aquel que es más grande y que mora en mí, Padre. Tu Espíritu Santo, Señor, el que hace la obra. Padre, en tu salmo dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, Señor. Al soberbio, al de ojos altivos, tú desprecias, Señor. Ayúdanos a decrecer, a menguar como Juan el Bautista, para que tu obra, Padre, crezca en nosotros y podamos ser luz y sal de este mundo, como una ciudad hermosa ahí en los collados que brilla y que no puede ser no vista, sino que es obviamente vista desde lejos, Señor. Padre, nos llamaste, Padre, a ser como esa ciudad, Padre. Señor, úsanos, ayúdanos a vivir en esa humildad y en tu obra. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén.